6 de la tarde, 30 minutos. Vamos a seguir analizando la situación económica, los anuncios de Batakis, cómo está el sistema financiero, si logrará el gobierno la renovación de las emisiones de bonos en pesos para ir pagando sus cuentas, etcétera. Y si hay alguien que conoce de esto y mucho es Carlos Heller, que es diputado nacional del Frente de Todos y hombre del Banco Credicop, también que está ahí en el sector financiero. Carlos, ¿cómo andás? Ari Lijala te saluda. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, como siempre. Bueno, Carlos, ¿cómo viste vos en principio los anuncios que hizo Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía? A ver, habló de una cantidad de cosas que yo diría en líneas generales, reafirmando los ejes centrales de las políticas que se venían aplicando, es decir, seguir trabajando para reducir el déficit fiscal, seguir trabajando para incrementar las reservas, reiterar que no va a haber una devaluación, tratar de seguir conformando el mercado de deuda en pesos para ayudar a cubrir justamente el déficit fiscal, recurriendo menos a la inflación, y esencialmente pasa por ahí. Sí. Después hay una cantidad de cuestiones instrumentales que se han planteado, que habrá que esperarlas para ver cómo funcionan. La creación de un comité asesor de análisis de la deuda soberana, el tema de modificar la ley de administración financiera. Hay algunas cosas que por ahora son títulos y que habrá que esperar a conocer qué quieren decir y qué alcance tienen. Ahora, recién estábamos charlando sobre los anuncios y esto que vos mencionabas. Un poquito el análisis que hacíamos era, fueron anuncios para el mercado. O sea, para aquellos bancos y financieros, etcétera, que le prestan dinero al Estado y que querían o necesitaban escuchar esto. ¿Vos coincidís? ¿Creés que es un buen mensaje? ¿Creés que lo van a recibir bien? A ver, uno dice, el mercado es una entelequia. ¿Quién es el mercado? ¿A quién te referís, Ari? Porque yo te estoy provocando a propósito. Sí, a los bancos, a los fondos comunes de inversión, a las ALIX, claro. O sea, a los que definen un poquito si le compran los bonos en pesos al Estado. El problema en un país, en el nuestro, en el que nosotros vivimos, del que formamos parte, tiene que ver con entender algunas cuestiones que si no las entendés, si no las entendemos, los análisis son muy difíciles. Es decir, hay una cantidad de cuestiones absolutamente no buscadas, pero existen. La deuda con el fondo y con los bonistas no es una acción de este gobierno que tomó deuda. El gobierno tiene la deuda, encuentra la deuda, se encuentra con el problema. Después podemos discutir si hay alternativas a las que se han encarado para resolverlo. Pero olvidarse siempre de eso, olvidarse de eso es imposible. Porque uno discute el fondo monetario, ¿no? El problema es los tipos que nos metieron en este pelote, en esta deuda. El otro día Cristina lo explicaba muy bien con ese gráfico que mostraba, cuando decía, nosotros también tuvimos durante nuestra gestión fuga de capitales, pero eran fugas de plata que se había ganado en la Argentina. En el proceso de Macri se endeudaron para fugar, es decir, es un doble efecto negativo. Es decir, te quedaste con la deuda y sin nada. Y sin nada. Entonces, hay un agujero monumental. Uh-huh. Toda esa situación, yo digo, cuando nosotros empezamos en diciembre de 2019, la primer ley que sancionamos, que la llamamos la ley de emergencia económica, yo me acuerdo que en el debate, algún diputado del PRO, de la coalición, no me acuerdo cuál de los espacios, creo que era del PRO, dijo, ustedes ponen todo en emergencia, y yo me acuerdo que yo le dije, no, nosotros estamos haciendo una ley reflejando las emergencias las pusieron ustedes, como echarle la culpa del default a Rodríguez A, es decir, viste que hay una tendencia a echarle la culpa, Rodríguez A mandó a la Argentina al default, mentira, la Argentina al default lo mandó Cavallo, Menem, todas las políticas que se hicieron, la convertibilidad, el endeudamiento de aquel momento, el desmantelamiento del Estado. En definitiva, lo que hizo Rodríguez A fue expresar lo que estaba pasando, porque hacía mucho Argentina había dejado de pagar y estaba en default. Claro. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque es difícil analizar las cosas si no las analizás en el marco global. Mira, yo recién leía una nota de hace un rato. Renta inesperada. España pone impuestos extra a energéticas y financieras. Sí. Pedro Sánchez anunció que espera recaudar 3.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años, grabando a las empresas energéticas y a las grandes entidades financieras, dice, que se han beneficiado por la subida de las tasas de interés. Y con eso espera generar ingresos, dice, los beneficios no caen del cielo, salen de los impuestos, y hay que trabajar, dijo, y el gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Y ahí está la discusión siempre, Ari. Uh-huh. En la Argentina nos pasa lo mismo. Nosotros planteamos, creemos un fondo para que la deuda la paguen los que se la llevaron. Sí. Y no tenemos los votos para hacerlo. Aprobemos la renta inesperada y no tenemos los votos para hacerlo. Entonces, es muy difícil el tema si no entendemos de qué se trata y de que hace falta tener una relación de fuerzas que te permita impulsar un montón de cosas con las que yo estaría totalmente de acuerdo, pero que si no tenés relación de fuerza, son planteos, que está bien hacerlo, pero hay que tener en cuenta esto, los escenarios y las relaciones de fuerza. Bien. Y entonces, obviamente, los que piensan en los mercados, generalmente no piensan en la gente. Los que quieren una devaluación, no les importa que las devaluaciones siempre van en contra de los ciudadanos y siempre de los más pobres, de los que menos tienen, etcétera. Ya lo sabemos que es así. Entonces yo nunca voy a estar a favor de los mercados, pero no puedo ignorar la presión que los mercados hacen sobre los propios ciudadanos y ciudadanas del país en el que vivimos. Entonces la gente se desespera, contribuye, colabora, compra desesperadamente y paga precio de loco. Es toda una locura eso. Carlos, buenas tardes, te saluda Mariano Baldic. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo describirías el momento en el cual se encuentra el gobierno en este momento, el oficialismo? Para hablar de los distintos espacios que hasta hace una semana atrás parecían que no conversar y que ahora de golpe mejor, se reunieron 3 veces. Mejor. Yo creo que cualquier proyecto que se quiera llevar adelante requiere de acuerdos políticos, de consensos políticos. Y yo sigo insistiendo que si estamos hablando de acuerdos con los otros, imprescindiblemente esos acuerdos con los otros pasan en primer lugar por los acuerdos entre nosotros. Porque si no hay acuerdo entre nosotros, acuerdo con los otros parece un disparate. Entonces, creo que el presidente y la vicepresidenta han iniciado un diálogo, han retomado un diálogo y lo han hecho evitando que trascienda lo que hablaron. Y bueno, y hay que respetar eso. Y hay que, desde mi lugar, yo festejo que eso esté pasando y espero que eso se consolide, se profundice y que nosotros tengamos un fortalecimiento del espacio político del que formamos parte y que tengamos mayor uniformidad en el análisis de los problemas y de las soluciones. ¿De qué manera te Así parece? Creo que es una buena cosa que si efectivamente hoy ha habido conversaciones, esas conversaciones han generado principios de acuerdo, creo que es una buena cosa. No hay soluciones mágicas y se pasa del conflicto al amor. Hay procesos. Creo que se inició un proceso que ojalá se consolide, que está bien. Se habla de la posibilidad de que se cree una mesa en la cual no solamente estén los 3 dirigentes, hablando de Cristina, Massa y Alberto Fernández, sino además también que se incorporen gobernadores, que se incorpore una pata sindical, que se incorporen otros sectores. Digo, ¿ves viable una mesa de esa naturaleza? ¿Ves que podría funcionar como una forma de comenzar a dialogar un gobierno de aquí a 2023? Bueno, primero yo creo que eso pasa. Tal vez no pase en toda la dimensión que se puede aspirar. Ahora, lo que habría que tener cuidado en qué se dice, porque si lo que se está diciendo es que haya una mesa con posibilidad de decisión que licúe el poder que tiene la figura del presidente, no creo que sea una buena cosa. En todo caso, todas esas mesas son mesas de debate, de intercambio, de generación de propuestas, pero luego las decisiones se tienen que tomar en las instancias institucionales que tienen que decidir. Si no, lo único que vamos a hacer es licuar el poder de los que tienen que tener poder de decisión, y eso nunca es bueno. Bien. Carlos, te vuelvo un poco a la cuestión económica. Se viene dentro de poco el envío que tiene que mandar el gobierno del presupuesto del año que viene. El 30 de septiembre tiene que estar por ley. Sabe todo lo que falta hasta el 30 de septiembre. Pero ya lo están preparando, si no, no llegan. Sí, ya sé que lo están preparando. Y hay una cuestión con el acuerdo con el FMI, que es que desde el Vamos, el escenario base por el cual se firmó ese acuerdo cambió la situación internacional, cambiaron los precios de la energía, cambiaron los precios de los alimentos, se disparó la inflación, etcétera. ¿Pensás que el gobierno tendría que plantear una revisión de las metas del año que viene con el FMI? A ver, tal cual como vos lo decís, esas metas se establecieron en determinados escenarios y efectivamente habrá que revisar en qué medida esos escenarios impactan en la posibilidad del cumplimiento de esa meta. Y sí, si esas... ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos algunas cuestiones que habrá que ver cómo evolucionan, porque la gente cuando... No sé si todos tienen claro cuáles son las metas. Las metas tienen que ver con el déficit fiscal, con la reserva y con la emisión monetaria. Esencialmente esas son las metas. Claro. Lo otro son escenarios, política, etcétera, pero las metas comprometidas creo que no sé si hay una cuarta, pero creo que esencialmente son la reducción de 0,6 del déficit fiscal, bajar la emisión monetaria a menos del 1. No, y había un tope de recaudación también, puso el FMI. No creo que haya tope de recaudación. Yo creo que, porque eso tiene que ver con el nivel de actividad económica, son proyecciones, escenarios, Ari. Es decir, el escenario está calculado con un crecimiento del PBI este año del 4%. Sí. Bien, si crece el 4%, los ingresos van a andar por donde estaban previstos, si crece menos van a ser menos, y si crece más, como por ejemplo está pasando en el primer semestre, habrá que ver si eso es sostenible, los ingresos van a ser más. Vos viste que los ingresos fiscales están bastante por encima de la inflación, lo que ha permitido que sin apartarse de las metas, el Estado haya tenido un crecimiento en el gasto social y en las inversiones en obra pública y demás bastante importante, contrariamente a los que algunos dicen cuando hablan de ajuste. Yo no veo ajuste. En ningún lado veo ajuste hasta aquí, hasta ahora, porque la situación ha permitido cumplir con esas metas justamente sin tener que ajustar, porque creció la actividad económica y porque crecieron los ingresos fiscales. Bien. Carlos, gracias como siempre por atendernos. Te mando un abrazo. Que les vaya muy bien hasta cualquier momento. Chau, chau. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente también del Banco Credicop y del Partido Solidario. 18:43. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM.